Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de tiempo de deportes, ya encarando esta recta final del miércoles 5 de marzo. Nosotros que nos quedamos ya hablándoles de deporte y de muchas cuestiones, porque hoy es cierto que el fútbol sala va a ser el protagonista en nuestro espacio de deporte, o el principal protagonista en nuestro espacio de deportes, pero no va a ser el único, porque tenemos que hablar de varios ubriqueños que han tenido diferentes participaciones en este pasado fin de semana. Uno de los principales, Luis Zecarías Gálvez, que obtenía la octava posición en la prueba de 800 metros lisos del Campeonato de España Sub-18, celebrado en Valencia. El ubriqueño se ganaba un sitio entre los mejores tras marcar un tiempo de 1 minuto 59 segundos y 38 centésimas en una semifinal de mucho desgaste y que acabó acusando ya en la final, en la que Luis Zecarías Gálvez paró el crono en 2 minutos y 89 centésimas. El corredor del Trops Cueva de Nerja continúa con su progresión de cara a la temporada estival, en la que volverá a aspirar en lo máximo en esta distancia de 800 metros. Un Luis Zecarías Gálvez que la semana anterior había participado en el Campeonato de Andalucía Sub-20 de 800 metros, a la prueba accedía tras obtener la mínima necesaria, pero en su serie sufría una caída que le apeaba, le apartaba de cualquier posibilidad de disputar por las medallas. Ya recuperado, como decíamos, desplazaba a Valencia para vivir esta experiencia del Campeonato de España Sub-18. Octava posición para Luis Zecarías Gálvez, que, como decimos, volverá a aspirar a lo máximo, volverá a intentarlo en la temporada estival, ya de cara a verano. Hasta Ceuta se desplazó. Con esto cambiamos de asunto. Antonio García y José Antonio Ramírez, ambos atletas del Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Ahí se celebraba la novena edición de la carrera cívico-militar Cuna de la Legión. Antonio García completaba los 50 kilómetros del trazado en 6 horas, 6 minutos y 2 segundos, mientras que José Antonio Ramírez empleaba 8 horas, 3 minutos y 52 segundos. En Montellano, en la carrera por montaña fuera de pista, una carrera por montaña que acoge dos modalidades, una de 27 y otra de 16, había tres ubriqueños, los tres en la modalidad de 16 kilómetros. Alberto Guijarro fue el mejor de ellos, entrando en el puesto 45 de la general, tiempo de 1 hora 58.23. Poco después entraba Cristian Fernández, puesto 48 de la general para Cristian Fernández, 1 hora 59 minutos y 44 segundos, mientras que Manuel Bellido entraba en el puesto 57 de la general, 2 horas 4 minutos y 5 segundos. Manuel, que completaba la terna de corredores de Ubrique. Otro asunto más que teníamos que destacar en el día de hoy es que la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique organiza los próximos meses de abril y mayo la edición número 41 del Trofeo del Petaquero, que volverá a tener un formato de fútbol 7. Las bases generales y el modelo de inscripción para esta edición han sido remitidas a las diferentes empresas, si bien pueden recogerse también en la piscina climatizada a partir del 17 de marzo, o bien descargarlas en la web del Ayuntamiento de Ubrique, que es www.ayuntamientoubrique.es. El periodo de inscripción será desde el mismo 17 de marzo y hasta el 4 de abril, debiéndose entregar la documentación de manera presencial en la propia piscina climatizada de lunes a viernes en horario de 9 de la mañana a 1 del mediodía y de 4 a 7 en horario de tarde. Esta, la inscripción, debe ir acompañada de la cuota de inscripción. Son 120 euros que deben abonarse en efectivo y que van destinados a sufragar los gastos de alquiler de instalaciones, material deportivo, trofeos y organización de la actividad. El jueves 10 de abril se procederá al sorteo, quedando previsto el inicio de la competición para el 21 de abril. Y una vez abordados todos estos asuntos, nos vamos a quedar con el Unión Deportiva Grazalema Zulema, un equipo que milita en la tercera división nacional de fútbol sala, un equipo que ha contado durante estos años, corta trayectoria de vida, con muchos jugadores ubriqueños, tanto jugadores como entrenadores, porque estuvo dirigido en una etapa anterior por Darío Lima. En su etapa, en su temporada del ascenso, la 2022 a la 2023, tenía hasta 9 ubriqueños, contando con el propio Darío, 8 jugadores y el propio Darío Lima en sus filas. En este año, pues tan solo quedan 3, Antonio Montero, Miguel Rubiales y Daniel Gago. Un equipo, el Unión Deportiva Grazalema Zulema, que marcha en tercera posición, 41 puntos, los mismos que Alchoyano, que tiene también 41, por delante el Club Deportivo La Palma, Fútbol Sala, que tiene 44. Ahora vamos a repasar el resto de la clasificación. Lo cierto es que el Unión Deportiva Grazalema Zulema está inmerso en la lucha por el playoff de ascenso. Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. En tercera posición milita este Club Deportivo Unión Deportiva Grazalema Zulema con 41 puntos, los mismos que el Alchoyano, el equipo de Alcalá de los Gazules. Ambos persiguen al Club Deportivo La Palma, Fútbol Sala, que tiene 3 puntos más. Por detrás, en cuarta posición y todavía en puestos de playoff de ascenso, el Club Deportivo Dos Hermanas Fútbol Sala, y ya fuera de él, aunque con un partido menos, el Club Deportivo Los Palacios y Villafranca de Fútbol Sala. Por lo que, bueno, pues en caso de que el equipo sevillano pudiera o venciera al Cumbres Mayores, equipo que marcha penúltimo en la clasificación, pues apretaría aún más esa lucha por el playoff de ascenso. 94 goles a favor el conjunto grazalemeño, muchos de ellos llevan la firma de alguno de los 3 jugadores ubriqueños, sobre todo Antonio Montero, que es el pichichi destacado de este grupo 17 de la tercera división, con 33 goles en 20 partidos disputados. También nuestro protagonista, aunque vamos a conocer bueno, pues que se esconden, ¿no?, detrás de todos esos números que estamos dando, un Miguel Rubiales que a día de hoy, en esos 21 partidos jugados, suma 23 goles, más de un gol por partido. Miguel Rubiales, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas, bueno, Rubén, buenas tardes. Pues estaba repasando un poco la clasificación, ¿no?, de esta tercera división, una tercera división que, lejos de lo que pudiera parecer al principio de temporada, aunque vosotros ya conocíais la categoría, es mucho más igualada, ¿no?, de lo que, como digo, ¿no?, podría parecer al principio de temporada con los resultados que se estaban dando. Sí, es verdad que al principio había como 2 o 3 equipos que sí que nos descolgamos un poco más, pero a medida que pasaron los partidos, los equipos empezaron a coger la dinámica de la tercera y ahora la liga está más igualada que nunca para estos partidos que quedan. Creo que queda un final de temporada que va a ser muy bonito para la mayoría de los equipos. Claro, que estoy diciendo que los Palacios si le gana al Cumbres Mayores, pero es que, por ejemplo, el Cumbres Mayores viene de ganar los 2 últimos partidos y los Palacios perdió hace nada. O sea que no te puedes fiar de nadie, ¿no, Miguel? Sí, en esta liga la verdad que en todos los partidos hay que estar al 100% y lo más importante que hay en esta liga es el puntuar fuera de casa, porque prácticamente en casa todos los equipos son muy fuertes, o todos los equipos suelen sacar resultados positivos, y los equipos que están más arriba, los que se diferencian de los de abajo, es que fuera de casa están consiguiendo puntuar algo, porque en casa, como digo, es prácticamente muy difícil ganarle a cualquier equipo de la categoría, del primero al último, vamos. ¿Por qué ocurre esto a tu juicio, Miguel? ¿El ambiente en los pabellones, de lo que ahora te quiero preguntar, porque los equipos bajan mucho el rendimiento fuera de casa, por qué ocurre esto? Bueno, es verdad que sí que es verdad que hay algunos campos que aprietan más que otros, pero creo que ya los equipos locales como que sienten otra dinámica, o incluso te cambian incluso la estrategia de partido al jugar en casa o al jugar fuera. Entonces hay equipos que prácticamente en casa te plantean un partido que es muy distinto al que te pueden plantear fuera, ha sumado a como tú has comentado también, esos aficionados quizá que le dan la fuerza y es lo que puede decantar la balanza hacia los equipos locales. En este caso, en el de el Grazalema Zulema, Miguel, desde bueno prácticamente desde la creación del equipo hace ya algunos años, sí que conseguisteis conectar, ilusionar a todo un pueblo y parte de la comarca, ¿no? Porque evidentemente, ¿no? Al haber tantos jugadores, aunque ahora hablaremos de ellos, este año menos, ubriqueños, pues sí que tenéis ese ambiente en el pabellón que muchas veces os llevan en volandas, ¿no? Digo por las imágenes que vemos muchas veces en foto y vídeo. Sí, la verdad que estamos muy contentos con la afición y cómo se vuelca con nosotros, porque prácticamente todos los partidos, es verdad que en Grazalema también el pabellón y el tema de la grada es un poco chico, no es quizá a lo mejor un pabellón tan grande como puede ser a lo mejor el Dubrí, que quizá por la cercanía que pueda tener a tanta grada, entonces es como que la gente está más cerca de nosotros y que se nota más el aliento de ellos, aunque el número de personas entren menos a lo mejor que en otros pabellones que sean más grandes. Pero luego también la previa, el postpartido y demás, vemos cómo habéis logrado esa comunión, ¿no? entre jugadores, directiva, afición. Estáis inmersos en un proyecto bonito, ¿no, Miguel? Sí, eso yo creo que es lo más importante de este equipo, que al fin y al cabo todos somos, aunque seamos de Grazalema, de Ubrique o de cualquier zona, al final nos conocemos todos desde pequeños. Somos un equipo muy unido también con nuestra afición y más allá de lo que es el propio fútbol sala, pues tenemos esa ventaja de al final nos conocemos todos, prácticamente somos todos amigos o conocidos y no solo es un equipo, sino también lo que tú has dicho, después del partido o incluso antes, pues vamos, nos tomamos algo en el Zulema o con los aficionados, ellos nos hablan, ¿no? Es toda una comunión muy grande que a lo mejor es en esta categoría, siendo tan grande y con equipos de Andalucía, a lo mejor otros equipos pues no tienen, a lo mejor que sean de ciudad o algo parecido. Sin duda, uno de los alicientes para que bueno pues emprendáis ese desgaste que pueda suponer, ¿no? El desplazarse a Grazalema, que es verdad que no está muy lejos, pero la carretera tampoco es la mejor, y bueno, todos sabemos, ¿no? Que vienen días de invierno, días de lluvia, días de frío, días en los que se hace complicado, ¿no? Pues coger el coche y marcharte a Grazalema a entrenar. Si no fuera por todo esto que contamos, pues a lo mejor no estaríais dispuestos, ¿no? A hacer ese esfuerzo, ¿no? Sí, porque la verdad que es un esfuerzo muy grande, tanto el de los jugadores como el del propio cuerpo técnico, que quizás viene de más lejos, que viene incluso el entrenador viene de Jerez y el segundo entrenador viene de Arco, pues es un esfuerzo muy grande, y más en días, como tú has comentado ahora, de más lluvia y que la carretera se puede poner más pesada, que quizás llegas tarde, ya te coge de noche con la lluvia y quizás es un gran impedimento, pero bueno, estamos muy contentos, seguimos luchando y por ahora vamos a intentar darlo todo por seguir ahí arriba. Una tercera división que ya conocéis, ¿no? De hecho, en la temporada 2022-2023 conseguíais ese ascenso a tercera división, por entonces con 9 ubriqueños. Una cifra, Miguel, que se ha ido mermando, ¿no? Sí, es verdad que ese año sí que habíamos... Sí que había mucha gente de Ubrique, pero a día de hoy, entre que algunos están en Ubrique o que otros han decidido ya dar un paso al lado, descansar y estar más tranquilo, ya que también hay que tener en cuenta que no es lo mismo quizás a los viajes que teníamos antes a Cádiz, que tener que viajar a Córdoba o Huelva, y también es algo más pesado, tienes que perder prácticamente un día entero esos viajes. Entonces, pero bueno, los que estamos allí, pues vamos a seguir al pie del cañón. Y bueno, también decir que darle las gracias también a ver todo el tiempo que ha estado, porque aunque se haya tenido que ir a trabajar, también estoy seguro de que si estuviera aquí seguiría con nosotros al pie del cañón, no tengo ninguna duda. Miguel, estáis en una división complicada en el sentido de por muchas cosas, ¿no? Primero por el nivel, ¿no? Háblame un poquito, porque el nivel de esta tercera división, como decimos, se ha apretado conforme han pasado los años y más para ejemplo como comenzábamos este ratito de charla, ¿no? Conforme avanzan las jornadas se está apretando mucho. ¿Qué me puedes destacar del nivel de esta competición, de esta tercera división? El nivel de esta tercera, lo que sí que se nota, lo que marca la exigencia, es lo bien preparado que están los equipos. Por eso comentamos antes que sí que es verdad que al principio de temporada como que había algunos equipos como La Palma, nosotros y quizás el Arsollano que nos escapamos un poco más. Pero ya te das cuenta ya como esta división, todos los partidos prácticamente están grabados, hay muchos informes, hay mucha preparación fuera de lo que es solo lo que puede ser un partido, ya prácticamente todos los equipos se conocen. Todos los equipos saben ya quién es cada uno, qué es cada jugador, qué aporta cada jugador. Entonces eso te hace que ya todos los rivales te conozcan y que todos los rivales sepan tus virtudes, sepan tus defectos. Entonces te hace, además de la calidad, claro, que hay en esta categoría, hace que tu juego sea también peor, porque saben cuáles son los puntos débiles y dónde pueden ir a hacernos daño, igual que lo sabemos nosotros de los otros rivales. Entonces eso hace que la categoría sea muy bonita y que prácticamente todos los partidos sean diferentes, que no hayan dos partidos iguales en todo el año. Bueno, ahí también entra un poco el saber, ¿no?, marcar la diferencia en determinados momentos, ¿no? Hablaba, por ejemplo, ¿no?, de que tanto Montero como tú estáis ahí entre los máximos goleadores estáis los dos entre los cinco máximos goleadores de la categoría. Él como Pichichi con 33, tú con 23. El saber adaptarse a cada situación y el saber un poco pues salirse de ese guión del partido, ese guión establecido y bueno, ser ese jugador diferencial, ¿no? Claro. Montero y yo, es verdad, bueno, Montero sí que es verdad que lo conocemos todos y siempre ha sido el que arriba ha sido el baluarte. Yo siempre que he estado jugando con él lo tenía claro, ha sido con el mejor jugador que he jugado yo en la faceta ofensiva. Tiene una facilidad muy tremenda, importante para meter los goles. Y sí que es verdad que este año sí que he estado yo más enchufado y quizás eso nos ha venido muy bien al equipo porque hay partidos como, por ejemplo, sin ir más lejos del otro día contra Triana, en un partido con un rival de los que va arriba, que estaba plantando cara, pues Coe Montero te tira prácticamente desde el medio del campo y te mete un gol por todas las cuadras. Entonces, como nosotros sabemos cuáles son nuestros puntos fuertes, creo que lo estamos haciendo muy bien y creo que esos goles que estamos metiendo como él están dando mucho equipo, ya que defensivamente estamos aplicando todos y está haciendo los partidos pues salir adelante. Miguel, no sé si te estás moviendo, que te estábamos perdiendo un poquito, te hemos entendido perfectamente, pero que te estábamos ahí por un momento perdiendo. Te estaba hablando también de, bueno, luego también sin olvidar, ¿no?, de Daniel Gago, que, bueno, lo conocemos, ¿no?, de su papel también en el equipo senior de Lubrique, que aporta otro tipo de cosas, ¿no? En este caso, pues aporta ese trabajo, esa briega, esa entrega, ¿no?, en la parcela defensiva, ¿no?, y ese despliegue físico de Gago, ¿no? Sí, la verdad que Gago, es verdad que le costó los primeros partidos, porque también es normal, al fin y al cabo, aunque él jugara al fútbol sala como prácticamente todas las personas de Ubrí, a lo mejor en verano o en alguna maratón, ya adecuarte a que jugar todo el año fútbol sala en una liga como es tercera, no es lo mismo. Entonces sí que es verdad que los primeros partidos le costaron un poco, yo lo hablé con él y sí que es verdad que se estaban costando, pero en el momento ha cogido un poquito ritmo y ha cogido un poquito forma, es uno de los jugadores más importantes, te aporta mucho en ataque, te aporta mucho, como tú bien has dicho, en defensa, en esa briega, en ese correr, que es tan importante en esta categoría. Y estamos disfrutando mucho de su juego, vamos. Decías que te llamaba la atención lo bien preparados y estudiados que estaban los equipos, lo bien trabajados que están. También en el aspecto físico, ¿es muy exigente físicamente esta división, Miguel? Sí, en el aspecto físico están todos los equipos muy bien preparados, porque al fin y al cabo es una categoría tercera que a mi parecer todos los equipos tienen una muy buena defensa, y yo creo que donde están las claves de los partidos, donde nosotros estamos enfocando la clave de los partidos, es en esas transiciones rápidas. Entonces ese despliegue físico de tener que hacer cuatro idas y vueltas de un contraataque para un lado, un contraataque para el otro, y así es lo que yo creo que marca la diferencia. Entonces todos los equipos están muy bien preparados para si en algún momento en el partido se pone loco, incluso en fútbol sala, que es muy fácil tener una pérdida y tener un contraataque, hay que estar preparado, porque si no ahí es donde te machacan los equipos. Claro, y es que aguantar esa cuarta ida o esa cuarta vuelta es ahí donde se definen también y se decantan muchos partidos. El que sea capaz de mantener ese nivel de exigencia, ¿no? Claro, porque es que prácticamente la pista de fútbol sala es muy pequeña. En cualquier despiste te palantas en el campo rival en cuatro zancadas. Entonces, lo que estamos hablando, el acierto que tú tengas en esos contraataques, a lo mejor, o esa poca frescura de ganarle un metro a tu defensor, es lo que puede marcar la diferencia, y más en esta categoría donde hay tanta calidad y los jugadores definen también. Miguel, decía yo que era una categoría difícil por el nivel de los rivales, de los equipos y demás, por lo exigente, pero también fuera de lo deportivo, exigente en cuanto a viajes, ¿no? Estáis ahí un poco a caballo entre, evidentemente es amateur, pero a caballo un poco o a un peldaño y medio, ¿no? De la profesionalidad, y al final los desplazamientos son muy largos, es costoso también para el club, en definitiva se hace pesado todo eso también, ¿no? Sí, es lo que hemos comentado. Es que un partido fuera, como por ejemplo tenemos este fin de semana, es muy duro, ya no solo por el partido, lo que tú estás comentando. Tres horas que tienes que estar sentado, tres horas y pico que tienes que estar sentado en un autobús, con lo que tiene eso de quizás las piernas, de estar allí agarrotado, después salir, tener que calentar otras tres horas, lo que tú has comentado del coste económico que tiene. Es una categoría que tiene que estar mentalizado en que va a ser muy larga y que puede ser muy dura en algunos tramos, porque es verdad que hemos tenido rachas más positivas y más negativas, pero cuando tú a lo mejor o un equipo tiene alguna racha negativa y dices, uff, tengo que estar ahora, tengo que ir a jugar a Córdoba a tres horas y pico, claro. Tener que jugar el campo, que si el equipo tiene la afición, que si Oscar, nada. Y después de tres horas para acá quizás se te pueda hacer pesado, pero bueno, creo que todos estamos contentos de la labor que estamos haciendo y lo estamos sabiendo llevar bien. ¿El objetivo desde principio de temporada era estar ahí arriba, Miguel? Bueno, nosotros como tal, el objetivo fuera, por así decirlo, entre todos, en un principio lo que hablamos es de seguir manteniendo la categoría, pero está claro que una vez que tú te ves, que como empezamos la temporada, y una vez que tú te ves arriba, está claro, sería mentira decir ahora mismo que nuestro objetivo no es estar ahora mismo entre los cuatro primeros. Queremos disfrutar de ese playoff, queremos disfrutar de ese momento, y quizás no lo volveremos a vivir nunca. Y está claro que ahora mismo sería, no estaríamos siendo sinceros si decimos que nuestro objetivo no es estar en esos playoffs al final de temporada. Lo tenéis fácil en el sentido de que, bueno, lo tenéis fácil, no lo tenéis fácil. Contáis con esa ventaja, ¿no? De 7 puntos, que al final pueden ser 6 si los Palacios, como decimos, logra puntuar con respecto al quinto. Contáis con esa ventaja, podríamos decir, pero va a ser complicado. Lo bueno es que no solo va a ser complicado para ustedes, va a ser complicado para, los 5, 6, 7 equipos que estáis ahí peleando, ¿no? Sí, es que esta liga, es lo que he comentado, es prácticamente se va a decantar por, yo creo, ahí arriba se va a decantar por lo que tú logres puntuar fuera, y más ahora, en estas jornadas que quedan. Si tú en casa haces tu papel, como por ejemplo nosotros hemos estado haciendo, que nosotros en casa hemos permitido muy poco, si tú en casa te sumas los puntos, consigues sumar los puntos, pero después fuera no consigues ganar ni un partido de los que te quedan, a lo mejor pues te caes de ahí. Pero si tú consigues seguir en casa con la misma tónica de ganar, ganar, ganar, y después fuera consigues en algunos campos poder sacar la victoria, incluso algún empate, creo que no tengo ninguna duda de que vamos a ser uno de los que vamos a estar entre los cuatro. Ya que, como tú has comentado, también tenemos esa ventaja de 7 o 6 puntos con el quinto rival. Son 9 los partidos que quedan, desde la 22 hasta la 30, la jornada 22 hasta la 30. Estaba viendo aquí un poco por encima, y sin menospreciar a nadie, lo cierto es que el rival más difícil, o el líder, sí tenéis que ir, pero es en la última jornada, a la que esperemos no llegar ya con los deberes hechos. Podríais llegar ya con los deberes hechos. Luego, completamente, ¿verdad? Completamente. Que tenéis que jugar un partido de cara a playo, que sea un entrenamiento de cara a playo. Un entrenamiento para ambos equipos, ¿no? Preparatorio. Y bueno, el otro fuerte, el Alchoyano, tiene que visitar Grazalema, al menos en casa, ¿no? El Alchoyano sí que es en casa, y también es en una de las últimas jornadas. Y también esperamos que cuando llegue ese partido sea quizás el punto clave para dar ese saltito. Esperemos llegar con los puntos, con la clasificación como está ahora mismo, y poder dar ese saltito, porque yo creo que va a ser partido el partido clave para decir estamos aquí o no estamos aquí. Bueno, pues hasta entonces todavía os quedan algunas jornadas en las que tenéis que seguir sacando puntos. Háblame, Miguel, del entrenador, de Younes Ben Lamar. Me decías que venía de Jerez, un entrenador de origen marroquí, ¿verdad? Sí, viene de Jerez y la verdad que es un entrenador muy muy comprometido. Sin su compromiso seguro que no podríamos estar ahí, porque aunque él es muy intenso, su forma de vivir es... El fútbol sala es muy intensa, igual que en algunos puntos puede pasarse, hay en otros puntos que esa intensidad que nos transmite, eso es muy importante para nosotros. Además, es un entrenador que es muy veterano ya, ha estado entrenando en todas las categorías prácticamente del fútbol sala y nos da esa experiencia que quizá, aunque ya llevemos algún año en tercera, no somos equipos como la mayoría de los que están aquí, que llevan 10, 15 años en tercera y con jugadores que prácticamente han estado toda su vida en fútbol sala. Uh-huh. Nosotros prácticamente todos hemos venido del fútbol y tampoco llevamos tanto tiempo en el fútbol sala. Esa experiencia también es muy, muy importante. Uh-huh. Bueno, pues con todos esos ingredientes, ¿no? Con un pueblo ilusionado, ¿no? Un equipo, lo cierto es que no va a renunciar a ningún sueño. No sé si sería viable económicamente y por todas otras cuestiones ese ascenso, ese hipotético ascenso, Miguel. Sí, la verdad que no es. No es para reparar, ¿no? No es un tema en el que nos hayamos parado a hablarlo, porque nuestro objetivo es jugar el playoff, pero no simplemente para el ascenso, sino más que nada por vivir esa experiencia. Uh-huh. Cuando lleguemos ahí, nosotros vamos a hacer un equipo, si llegamos, obviamente, vamos a hacer un equipo que vamos a jugar sin ninguna presión, porque no sé, como tú bien has comentado, no sé si sería viable ese ascenso a segunda vez, pero lo que queremos los jugadores es jugar esos playoffs por eso tan bonito que puede ser, esa experiencia tan bonita que puede ser única. Uh-huh. Además estamos viendo que estáis midiendo, al final el Grazalema no deja de ser un pueblo pequeño que se está midiendo a pueblos, localidades y ciudades, la verdad que mucho más grande. Miguel, ¿qué más? ¿Qué se nos ha quedado atrás de todo esto, de lo que está siendo la temporada para el Grazalema Zulema? Bueno, ya como quizás como resumen de estas 9 jornadas que quedan es lo que he comentado antes. Ya estamos todos en un punto que ya estamos mentalizados en el objetivo, que vamos a dar prácticamente todo el 100%, y solo queda, como he comentado, prepararnos cada partido como si fuera una final, porque cualquier punto va a contar para ver si estás o no estás en esos playoffs. Y la verdad que esperemos que la afición y nosotros disfrutemos de lo que queda, porque va a quedar un final de temporada muy bonito, incluso la recta final que va a ser con prácticamente todos los equipos de arriba. También van a ser partidos que van a jugarse a un nivel muy superior quizás de lo que se han jugado antes, porque si ya le sumamos que somos los equipos que ahora mismo estamos arriba, le sumamos que nos estamos jugando esa posibilidad de entrar al playoff, creo que se va a vivir partido único para nosotros. Sin ninguna duda. Pues que lo disfrutéis, Miguel, que siga ahí rindiendo, ¿no?, a este gran nivel, y sobre todo, ¿no?, pues que consigáis ese objetivo, ¿no?, que no era en principio, pero que sí está siendo al final, ¿no?, ese sueño de poder jugar y disputar ese playoff de ascenso a la Segunda División B. Miguel, lo dicho, muchísimas gracias por estar con nosotros y, bueno, ojalá en el mes de mayo pues te tengamos de vuelta contando un poquito que estáis dentro de ese playoff y cómo encaráis ese sueño, ¿vale? Pues muchísimas gracias, Rubén. Un abrazo, Miguel. Esperemos que todo vaya bien y que podamos estar en esos 4 primeros puestos. Un abrazo, un saludo. Un abrazo. Hasta la localidad cordobesa de Villa del Río se desplaza este fin de semana el Unión Deportiva Grazalema Zulema, 8 de marzo a las 6 de la tarde. pabellón municipal Matías Prats acogerá ese duelo entre el Club Deportivo Atlético Villarrense Futsal y el Unión Deportiva Grazalema Zulema. Un villarrense que llega en décima posición con 27 puntos a 14 de la Unión Deportiva Grazalema Zulema. Pero bueno, que está encadenando, como decimos, buenos resultados, salvo la derrota de este último fin de semana ante Carcaway por 7-4. Llegaba con 3 victorias consecutivas ante Decor Seneca, Adecor y ante el propio líder. 7-6 cayó el líder, La Palma Smurfit, en Villa del Río. Bueno, pues nosotros que con eso nos vamos a quedar. Mañana volveremos jueves ya con la mira puesta en el próximo fin de semana. Fin de semana que va a ir marcado sobre todo también en el mundo de la montaña, del trail, por la nueva edición de la Ultra Trail Sierras del Bandolero, con sus 4 modalidades en 3 distancias diferentes, que abordamos, como decimos, a partir de mañana. Enseguida llega una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Tan solo daros las gracias por estar ahí un día más. Emplazaros a mañana. Feliz resto de jornada. My father told me